Estás en sintonía con WALO, WALO 1240 AM, Humacao, y W286DH, 105.1 FM, Gurabo. WALO Radio, el verano suena mejor aquí. El calor no ha hecho más que empezar. No te retires, en breve regresamos con El Calentón. Cuando conoces a alguien que habla como tú, comparte tus sueños y trabaja contigo, sabes que tu éxito está en buenas manos. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, la alternativa de todo un pueblo. Acciones y depósitos asegurados hasta $250,000 por COSEC. Porque el verdadero espíritu de Maricel está en la amistad con el paciente. Maricel, el fruto de la amistad, es nuestro mejor producto. ¿Tienes condiciones gástricas o metabólicas que te impiden bajar de peso? En el Grupo Gastroenterológico del Este, el Dr. Rafael Amosquera Fernández y el Dr. José Arríos Collazo te ofrecen un programa médico integral con orientación profesional dirigido a la pérdida de peso que aún no logras. Seguimiento personalizado y resultados reales para personas que tienen condiciones gástricas y o metabólicas. Mejora tu salud, controla tu peso y transforma tu vida. Llama hoy al Grupo Gastroenterológico del Este, 787-850-1244, 787-850-1244. Buenos días, son las 10:53. A continuación, los titulares para esta hora. Gobernadora firma ley que obliga a exámenes orales a adultos mayores en centros de cuidados prolongado. Encuentran hombre muerto en estado de descomposición en Humacao. Y escalan facilidades de empresa de telecomunicaciones en Cagua. La gobernadora Jennifer González firmó hoy la ley 79-2025 para que toda persona que ingrese a un centro de cuidado prolongado en la isla se le haga una evaluación y revisión dental. La medida radicada por la senadora Wandy Soto Tolentino busca atender de manera urgente la negligencia histórica en el cuidado oral de adultos mayores. Bajo esta nueva ley, toda persona admitida en un centro de cuidado deberá presentar un examen oral inicial y será evaluada al menos una vez al año por un dentista certificado. Esta acción refuerza el cumplimiento del reglamento 7349 del Departamento de la Familia, que exige mantener un expediente dental actualizado para cada residente. Durante las vistas públicas celebradas en el Senado por la Comisión de la Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población de Diversidad Funcional, presidida por la senadora Soto Tolentino, se revelaron datos preocupantes sobre cómo residentes en centros de cuido han sufrido enfermedades bucales severas, incluyendo cáncer, lesiones, infecciones y complicaciones con dentaduras, producto de años sin tratamiento dental adecuado. WALO Noticias, 10:55. Una querella sobre una persona muerta sin causa determinada fue encontrada en estado de descomposición, según reportó la policía. El hallazgo fue reportado durante la tarde de ayer en una residencia ubicada en la calle Maunes, en Humacao. Según la información preliminar, una llamada al cuartel del distrito de Humacao alertó a la policía sobre la situación. Al llegar, los agentes localizaron en el suelo de la vivienda el cuerpo sin vida y en estado de descomposición de Iván Pérez Cruz, de 56 años. El cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. La agente Catherine Delgado, adscrita al distrito de Humacao, llevó a cabo la investigación preliminar al lugar. Tenientes Daniel Allende y Glenda Román, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, quienes asumieron la investigación en conjunto con el fiscal Miguel García. Bueno, noticias 10:57 minutos. Culminamos con esta noticia. La Policía Municipal de Caguas investigó preliminarmente un escalamiento reportado esta madrugada en las facilidades de la antena de Claro, ubicada en la carretera 7784 Avenida Paraísos en Caguas. Según la información preliminar, alguien obtuvo acceso al interior del lugar y se apropió de dos baterías, las cuales no fueron valoradas. El caso fue referido al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Caguas para las correspondientes investigaciones. Y hasta aquí este compendio de noticias más importantes para esta hora. En la mesa de redacción y edición, Debra Feliciano Ledé, les informó Job Guzmán. La hora 10:57 minutos. Estás en sintonía con WALO, WALO 1240 AM, Humacao, y W286DH, 105.1 FM, Gurabo. WALO Radio, el verano suena mejor aquí.